que muera por dentro todo lo que he visto aquí. No deja de ser un sueño, o tal vez haya muerto. Volar bajo el cielo azul. Volar bajo el cielo.